Bueno, señoras y señores, llegó la hora de recibir en este lunes a nuestra querida Cecilia, Cecilia Viñoles, la profesora de huerta, le ponemos, aunque nos enseña mucho más que huerta, ¿no? Pero de huerta, empecemos por ahí. Buen día, ¿cómo andamos, Cecilia? Buen día, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo andan todos? Un muy saludo bien, a todos los bien. Oyentes. La verdad que muy bien, terminando el verano claramente, ¿no? Y sí, se nos viene. Ya mañanitas y sí. Tardecitas más otoñales, un poquito más frescas, aunque el solcito tiene lo suyo todavía, ¿eh? Está claro, está, sí, está es verdad. Fuertazo. Es verdad, es verdad. Sí. Bueno, no sé si estará muy contenta la berenjena, que es nuestra invitada de hoy, ¿no? La berenjena, vamos a conocerla. La berenjena más. Se le van acortando los días con este otoño, pero bueno. Sí. Sí, la invitada, tal como tú dices, era la berenjena. El nombre es Solanum melongena, puesto por Carlos, por Linneo. La berenjena, por supuesto, como tal lo dice su nombre, pertenece a las solanáceas, y su origen se sabe actualmente de que está por Assam, por el noreste de la India, por la zona de Birmania, de Sri Lanka y por el sudoeste de China. De allí surgió y de allí fue llevada por comerciantes árabes, en donde llegó al norte de África, y de allí, bueno, se fue extendiendo por toda la costa mediterránea y, bueno, y por allí, por el mundo, ¿no? Se la menciona, ¿sabes, Ángeles? Por primera vez en China, en un tratado de agricultura en el 544 a.C. Pero en Grecia ya se la conocía aproximadamente por el 325 a.C. Y fue conocida por Alejandro el Grande, quien deseó traerla para Grecia, pero no pudo. Murió, pero después de su muerte, miembros de su ejército trajeron semillas específicamente a la ciudad de Vergina, en Grecia, y de ahí que toma el nombre de en francés y en inglés que es aubergine. Y ahora les cuento por qué. Porque un gastrónomo franco-catalán que se llamaba Sergius Rosario Silvestri, que acompañó a Américo Vespucio en sus viajes, al probarla como una especialidad gastronómica en Vergina, en esa ciudad, en Grecia, sin saber su nombre, entonces se refirió a ella como de Vergina o aubergine en francés, y de ahí que le queda el nombre. Mira. ¿Sí? Y dicen de que también ese nombre, aubergine, deriva del sánscrito, y que significa literalmente vegetal antiviento. Qué original, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué tal? Bueno, pero la berenjena también gozó de mala fama, como su pariente la papa, que veremos la papa en la próxima audición. Muy interesante toda su historia. Y seguramente en el caso de la berenjena, por no ser correctamente preparada, cocinada, probablemente de allí un poco indigesta, seguramente, y también por la fama de la familia, ¿verdad?, de las solanáceas. Tal es así que en Italia su nombre, melanzana, puede sugerir que se la considerara mala e insana. Y se decía de que si la comías durante una semana seguida te podías morir. Buah. ¿Y vos decís que es por la forma de cocinarla? ¿Podía haber sido? Porque, bueno, era un poco el prejuicio de lo que venía nuevo y no se conocía. Claro. Eso también, y la pertenencia a una familia bastante tóxica, como ya hemos dicho, seguro, ¿no? Seguro. Entonces, por ese lado venía la mala fama. Después, bueno, los cocineros, obviamente, italianos empezaron a utilizarla, se empezó a popularizar y está todo fantástico. Bueno, hay muchas variedades en el mundo, acá no tantas, pero ahora les voy a contar de la sorpresa esa que tenía. Pero sí, vamos por las variedades que hay en el mundo. Sobre todo son muchas italianas, lógicamente. Hay una violeta de Firenze, una muy oscura. Hay una violeta lunga, larga y curva. Hay una que se llama belleza negra, que es ovalada. hay una rosa bianca, que es un cultivar también italiano, esférico, de piel rosada y blanca, y dicen que de sabor muy delicado. Hay híbridos, hay un híbrido que mira cómo se llama, Orient Express. Ah, mira. Sí, que es de crecimiento muy rápido, será por eso como el tren que va rápido. Orient Express. Orient Express, se llama una variedad híbrida, y que está adaptada a climas un poquito más frescos. Y bueno, hay una roja y una naranja turca, y la roja es la que les voy a mandar la foto, que la están produciendo compañeros en la feria orgánica, está en venta. Claro, claro. Fantástica, es redonda, roja, tiene una piel más gruesita, permanece ese color rojo en la preparación, cuando tú la cocinas no pierde ese color, y es mucho más cremosa y un poquito más picante, más fuerte por dentro de la pulpa. Muy interesante para probarla. Qué increíble. Ahora después les mando la foto de las variedades y de esa roja para que la puedan, si quieren, publicar en la página. Sí. ¿Tá? Bueno, con respecto al cultivo de la berenjena, se siembra en almácigo, en primavera, en un lugar protegido, al igual que tomates y morrones cuando queremos iniciar los almácigos. Para germinar requiere un mínimo de 20 grados centígrados. Y se puede usar en el caso de que estemos ya en el campo, en un cantero, en lugares más grandes, no en una huertita de balcón, obviamente. Se pueden usar túneles de plástico y bajo ellos se pueden poner las bandejitas de siembra para ayudar a la germinación más rápida. También se puede favorecer la germinación, se pueden poner en agua tibia unas horas las semillitas antes de iniciar el almácigo. Eso hace que broten más rápido. Cuando los plantines ya tienen 4 pares de hojas, se las trasplantan, estamos hablando que estamos todavía en primavera, a macetitas de mayor tamaño, y las seguimos manteniendo en un lugar protegido y soleado hasta que pase el frío. Y allí sí se pueden ya plantar en el lugar definitivo. Bien. Por supuesto que llevan tutor desde que las plantamos, al igual que tomates y morrones. Y en este caso con más razón, porque el fruto, la berenjena, sí, es gran, bastante más pesado que un tomate con morrón. Es grande, hay berenjenas que llegan a un tamaño muy importante. Hay muy grandes, hay variedades más redondas, más chicas, pero sí. Hay también es un cultivo ideal para maceta, pero hay variedades, creo, grandes. Por eso que entonces la distancia entre plantas en un cantero tiene que ser de 40 a 60 centímetros. Claro. ¿Sí? Y el tiempo hasta la cosecha va a ir más o menos entre unos 120 a 150 días. Y tiene que estar entonces bien, ponerle apoyo para que la planta, claro, se aguante, muy ¿no? Muy buenos tutores, muy buen apoyo. Ahí está. Exactamente, lejos del viento. Y se cosechan cuando tienen un buen tamaño y la piel está brillante, eso es fundamental, cuando está bien estiradita la piel, bien claro, brillante. Cuando ya ven en la feria alguna media arrugada, media amarronada, está vieja. Ayer las vi, sí. Claro, ya está vieja y no la compren porque va a estar muy amarga. Claro. Queda como muy semilluda y muy amarga, queda realmente muy fea. Yo cultivé berenjenas, debo reconocer, y para que se rían un poco, una sola vez y por error. Cuando recién empecé la huerta en la chacra, me dieron unas semillas y me dijeron que eran melón. En ese momento, obviamente, como verán, no entendía mucho de familias de semillas. Estaba haciendo mis primeros pasos. Las planté, bueno, creció la planta y de melón no tenía nada esas hojas. Yo digo, pero esto no, cucurbitácea no es. Esto es raro, se parece a una solanácea, decía yo. Y bueno, fue creciendo ahí, medio enroscadito, medio raro. Flores violetas. Flores de solanácea parecidas al tomate, digo, esto melón no es. Claro. Y bueno, un buen día llegué de mañana muy temprano y ahí me di cuenta, claro, lo que era. Colgaban 2 bellas berenjenitas bebé, violetitas, y bueno, tuvo un cultivo precioso, o sea que sin querer el melón fue berenjena, y bueno, y ahí aproveché esa linda cosecha. Después no cultivé más, pero tengo ganas próxima primavera de plantar acá en la azotea. Sí. Bueno, plagas y enfermedades, Ángel. A ver. En veranos secos y calurosos es susceptible a la arañuela roja, que ya la hemos mencionado. Es brava esa. Sí, es brava. También puede atacarla la mosquita blanca, de la cual ya hemos hablado, y cochinilla y orugas, eso más bien en invernáculo. Se la puede plantar con caléndula para disuadir a la mosquita blanca y también para atraer polinizadores. Y bueno, también en veranos muy húmedos la pueden atacar hongos. Para sacar semillas a los frutos maduros, cuando quieren ahora guardar semillas, tienen que ser frutos maduros y sanos, los mejores. Podemos sumergir la pulpa de la berenjena en agua fría, obviamente, y así extraemos las semillitas, que son pequeñas y un poquito más difíciles de sacar. Las secamos bien, las ponemos en un papel o en un cartoncito al sol, y una vez que están bien secas, las guardamos, como siempre decimos, en un sobre de papel, en un lugar seco y oscuro. Y entonces ya tenemos semillitas para la primavera próxima. Recuerden que es muy importante, si van a manejar este cultivo en un pequeño fondo, en una huerta familiar, de hacer rotación de suelos, donde plantaron berenjena, por ejemplo, tomate o morrón, solanáceas, cambiar de familia, ¿verdad? Esto Bien. Por lo que decimos siempre, que es súper importante, que si una plaga, un hongo, una enfermedad quedó allí en el suelo, el cambio de familia va a ser muy bueno, porque no lo va a atacar. Generalmente cada familia tiene, digamos, su debilidad o sus plagas, sus enfermedades. En este caso, entonces, cortamos ese ciclo de hongos o de enfermedades que puedan continuar en el lugar haciendo la rotación. Claro. Eso es súper importante. Bueno, con respecto a la parte gastronómica, allí creo que las berenjenas son las reinas de la variedad. Sobre todo en eso hay que felicitar a todos los italianos del sur, que yo creo que tienen calabreses y sicilianos, son unos campeones en cocinarla, porque de lo que yo he aprendido de cocina italiana, hay mil maneras de cocinar la berenjena y siempre con algún detalle diferente. Por ejemplo, recuerdo que me había enseñado la profesora una receta que era muy sencilla, era del sur también, que se llamaba melanzane a la manela. Y era que se le daba forma, se abría la berenjena como formando mano, como dedos. Ajá. Sí, la abrían y bueno, claro, cuando la ponías en el plato parecía una manito. ¿Pero que la abrís sin cortarla a la mitad, ponerla? No, era cortada en rodajas, preparada, pero se la abría como en gajitos, como en tiritas, entonces parecía una manito. O sea que imagínense qué maravilla, ¿no? La creatividad de alguien que de repente, generalmente el sur de Italia, bastante pobre, que tenían que arreglarse con lo que había, pero una imaginación fantástica para darle una vuelta a lo de todos los días. Claro. Sí. Bueno, de lo más famoso, por acá, creo que en realidad en Uruguay generalmente no las consumimos de demasiadas maneras. Creo que lo más clásico es un escabeche, ¿no? O una milanesa de berenjena. Al horno solas, así con un poquito de aceite. Ahí está. Creo que esas son las preparaciones como más corrientes, más sencillas. Pero bueno, lógicamente todo lo que es mediterráneo se destaca con preparaciones como en Francia el famoso ratatouille, ¿verdad? Sí. Que está preparado con berenjenas, con morrones, con tomate, con zapallito de tronco, que lo hizo famoso la película de niños, sí. ¿No? Sí, claro. El ratoncito. La del cocinero, el ratón cocinero. La del cocinero, que es una preciosa película. Sí. La del ratón, que la ven los adultos y bueno, nos encanta, la verdad. Sí, sí. También de otra preparación provenzal es el tian, TIAN, que viene a ser en rodajas finitas de zapallito de tronco, de berenjena o de tomate, y se van colocando intercaladas, todas como si fuera un dominó, así. Mira, todas intercaladitas, y van también gratinadas en el horno con hierbas y con aceite de oliva. Queda muy rico y muy vistoso, un lindo plato para acompañar, por ejemplo, en verano se hace un asado a la parrilla y como acompañamiento de verduras, un tian está bárbaro, rinde y es muy rico. Después las berenjenas parmigiana, la preparación esa italiana, que es en capas de berenjena con queso, con tomate. Después está la preparación griega muy famosa, moussaka, no sé si la has oído. ¿No? Sí, qué rico. Qué rico, que es con carne de cordero. Después pueden ir rellenas, cosa que a veces rellenamos zapallitos, pero nos olvidamos de los morrones o de las berenjenas, que pueden ir rellenos con carne o con algún, por ejemplo, no sé, con cebada, con algún otro grano o alguna otra cosa, quien no coma carne. Después está el baba ganoush, que es como una especie de puré de paté con berenjena. Después los sirios preparan el mutabal, que es también con berenjena ahumada y con tahine, con la pasta de sésamo. Después también en lasañas vegetales o con carne, en vez de poner masa, ponemos la berenjena grillada hecha vuelta a vuelta, por ejemplo, en la sartén, y vamos alternando en capas, si queremos con relleno de carne, con una bechamel, con salsita. Y bueno, tartas, ni que hablar, que en tartas, con queso, con hierbas, en pastas. Hay una famosa receta italiana que se llama pasta la norma, que es con también con berenjena, o como tú decías, también al horno o grilladas, claro. Generalmente acompañadas con ajo, con hierbas, o sea que son realmente sumamente versátiles, ¿no? Qué ricas son. Y aparte de tener en cuenta que son muy livianas, son muy muy dietéticas, tienen mucha fibra, mucho contenido de agua, ¿no? Sí. Vieron que cuando las cocinan chupan, son muy como una esponja, ¿no? Que chupan mucho aceite. Sí, generalmente cuando uno las cocina, como una esponjita la pulpa interna. En cuanto a los aportes, viví en carne propia eso. Lo viví en carne propia en una época que me agarraba cada ataque por el aceite. Ah, claro. Hasta aprender a cocinarlas, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, bueno, usar aceite de buena calidad, no demasiado, y generalmente, claro, tratar de hacer las milanesas en el horno, no fritas, que son muy ricas, pero puede ser mucho mejor para cuidar nuestro hígado y el medio ambiente. Son mejores, más ricas son al horno, a mí me gustan más. A mí me gustan mucho, sí. Generalmente yo también en el pan rallado les pongo también semillas de sésamo. Mira. O puedes ponerle avena, queda más crocante, vas variando. Bueno, en cuanto a lo último para comentar, los aportes nutricionales tienen vitamina C, vitamina B, mucho potasio, ácido fólico, antioxidantes. Recuerden todo lo que tiene este color oscuro, que aporta mucho antioxidante, y también ayudan a bajar el colesterol. Bien. O sea que, bueno, muy para tenerlas en cuenta. Todavía hay. Aprovechen las que todavía están bien brillantes, bien lindas, y bueno, a cocinarlas y a disfrutarlas. Muy bien. Que ya se nos van y bueno, vendrán otras cosas. Muy bien, acumulando conocimiento además. Acumulando. Las estaciones pasan, pero dentro, cuando queramos acordar, ya está la época que hay que volverlas a plantar. Claro, sí, exactamente. Bueno, o sea que en la próxima daremos papa, seguiremos con la sorpresa que les decía, y después seguramente tengo pensado ya empezar a compartir con los oyentes qué podemos empezar a plantar y ahora en otoño. Claro. Para que vayan planificando su huerto. Muy bien. Bueno, pero la de papa, flor de historia, así que nos aprontamos para escuchar. Exactamente, va a estar entretenido dentro de 15 días con la papa. Muy bien. Bueno, Ángeles, nos despedimos entonces. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, parece que está todo muy claro hoy, ¿eh? Bueno, está todo muy bien. Claro. Muy bien. Así que, Cecilia, muchas gracias como siempre y hasta la próxima. Gracias a ustedes, muy buena semana y un cariño. Igualmente. Chao, chao.